Norma Técnica Peruana, ISO 14001-2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Página 3. 3.1.5. Alta dirección. Es persona o grupo de personas que dirige y controla una organización. 3.1.4. Al más alto nivel. Nota 1, la entrada. La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Nota 2. A la entrada. Si el alcance del sistema de gestión 3.1.1 comprende solo una parte de una organización, entonces alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización. 3.1.6. Parte interesada. Persona u organización 3.1.4 que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Nota 1 a la entrada. Percibirse como afectado significa que esta percepción se ha dado a conocer a la organización. Ejemplo: clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados. 3.2. Términos relacionados con planificación. 3.2.1. Ambiente. Entorno en el cual una organización 3.1.4 opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota 1 a la entrada. El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional y global. Página 4. Nota 2 a la entrada. El entorno se puede describir en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características. 3.2.2. Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 3.1.4 que interactúa o puede interactuar con el ambiente 3.2.1. Nota 1. Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales 3.2.4. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos. Nota 2. La organización determina los aspectos ambientales significativos mediante la aplicación de uno o más criterios. 3.2.3. Condición ambiental. Estado o característica del ambiente 3.2.1. Determinado en un punto específico en el tiempo. 3.2.4. Impacto ambiental. Cambio en el ambiente 3.2.1. Ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 3.2.2 de una organización 3.1.4. 3.2.5. Objetivo. Resultado por lograr. Nota 1. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional. Nota 2. Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas, como financieras, de salud y seguridad y metas ambientales, y se pueden aplicar en diferentes niveles, como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos, servicios y procesos. 3.3.5. Nota 3. Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operacional, un objetivo ambiental. 3.2.6. O mediante el uso de otras palabras con un significado similar, por ejemplo, finalidad o meta. Página 5. 3.2.6. Objetivo ambiental. Es el objetivo 3.2.5 establecido por la organización 3.1.4 coherente con su política ambiental 3.1.3. 3.2.7. Prevención de la contaminación. Es la utilización de procesos 3.3.5, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar en forma separada o en combinación, la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales 3.2.4 adversos. Nota 1. La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales y energía, reutilización, recuperación, reciclaje, recuperación o tratamiento. 3.2.8. Requisitos. Necesidad o expectativa que está establecida generalmente implícita u obligatoria. Nota 1 a la entrada. Generalmente implícita significa que es una constante o práctica común en la organización 314 y en las partes interesadas 316, que la necesidad o expectativa que se considera esté implícita. Nota 2. Un requisito específico es el que está declarado, por ejemplo, en información documentada 332. Nota 3. Los requisitos diferentes de los legales se convierten en obligatorios cuando la organización decide cumplirlos. 329. Obligaciones de cumplimiento. Término preferido. Requisitos legales y otros requisitos. Término admitido. Son requisitos 328 legales que una organización 314 debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. Nota 1. Los requisitos legales y otros requisitos están relacionados con el sistema de gestión ambiental 312. Nota 2. Los requisitos legales pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables o de compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de práctica y acuerdos con grupos de comunidades u organizaciones no gubernamentales. Página 6. 3.2.10. Riesgo. Es el efecto de la incertidumbre. Nota 1. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Nota 2. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su posibilidad. Nota 3. El riesgo se caracteriza con frecuencia por referencia a eventos potenciales, como se definen en la guía ISO 73 del 2009, 3.5.1.3, y a consecuencias, según se definen en la guía ISO 73 2009, 3.6.1.3, o a una combinación de estos. Nota 4. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento. Incluye cambios en las circunstancias y la posibilidad asociada, como se define en la guía ISO 73-2009-3611, de que ocurra. 3.2.11. Riesgos y oportunidades. Efectos adversos potenciales, amenazas, y efectos beneficiosos potenciales, oportunidades. 3.3. Términos relacionados con soporte y operación. 3.3.1. Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. 3.3.2. Información documentada. Información que una organización 314 tiene que controlar y mantener y el medio en el que está contenida. Nota 1. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente. Nota 2. La información documentada puede hacer referencia a el sistema de gestión ambiental 312, incluidos los procesos 335 relacionados. La información creada para la operación de la organización también se puede denominar documentación. La evidencia de los resultados alcanzados también se puede denominar registros. Página 7. 333. Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta su disposición final. Nota 1. Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte o envío, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final. Fuente: ISO 14044 del 2006. 3.1. Modificado. Las palabras o servicio se han agregado a la definición y se ha agregado la nota 1 a la entrada. 3.3.4. Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización 314 externa realiza parte de una función o proceso 335 de una organización. Nota 1. Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso contratado externamente esté dentro del alcance. 3.3.5. Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Nota 1. A la entrada, los procesos pueden estar documentados o no. 3.4. Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora. 3.4.1. Auditoría. Proceso 3.3.5. Sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Nota 1. Una auditoría interna la realiza la propia organización 3.1.4 o una parte externa en su nombre. Nota 2. Una auditoría puede ser una auditoría combinada, combinando dos o más disciplinas. Página 8. Nota 3. La independencia se puede demostrar por la ausencia de responsabilidad con relación a la actividad que se audita o ausencia de sesgo y conflicto de intereses. Nota 4. La evidencia de auditoría consiste en registros, declaraciones de hechos y demás información pertinente a los criterios de auditoría que son verificables. Los criterios de auditoría son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 3.2.8 usados como referencia, contra los cuales se compara la evidencia de auditoría, como se define en la norma ISO 19011-2011, apartados 3.3 y 3.2 respectivamente. 3.4.2. Conformidad. Cumplimiento de un requisito 3.2.8. 3.4.3. No conformidad. Es el incumplimiento de un requisito 3.2.8. Nota 1. La no conformidad se relaciona con los requisitos de esta norma técnica peruana y con los requisitos adicionales del sistema de gestión ambiental 3.1.2 que una organización 3.1.4 establece para sí misma. 3.4.4. Acción correctiva. Acción que pueda eliminar la causa de una no conformidad 3.4.3 y prevenir que vuelva a ocurrir. Nota 1. Puede haber más de una causa de una no conformidad. 3.4.5. Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 3.4.10. Nota 1. La mejora del desempeño se relaciona con el uso del sistema de gestión ambiental 3.1.2 para mejorar el desempeño ambiental 3.4.11 en coherencia con la política ambiental 3.1.3 de la organización 3.1.4. Nota 2. A la entrada, no es necesario que la actividad ocurra simultáneamente en todas las áreas o sin interrupción. Página 9. 3.4.6. Eficacia. Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 3.4.7. Indicador. Representación medible de la condición o estado de las operaciones, de la gestión o de las condiciones. 3.4.8. Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso 3.3.5 o una actividad. Nota 1. Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica. 3.4.9. Medición. Proceso 3.26 para determinar un valor. 3.4.10. Desempeño. Resultado medible. Nota 1. El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualificativos. Nota 2. El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos 3.3.5, productos incluidos servicios, sistemas u organizaciones 3.1.4. 3.4.11. Desempeño ambiental. Es el desempeño 3.4.10 relacionado con la gestión de aspectos ambientales 3.2.2. Nota 1. En el contexto de un sistema de gestión ambiental 3.1.2, los resultados se pueden medir con respecto a la política ambiental 3.1.3 de la organización 3.1.4, sus objetivos ambientales 3.2.6 u otros criterios mediante el uso de indicadores 3.4.7.